con tres toques en el suelo se hace el saludo al igual. Para que abra la puerta, que la semana comienza ya. El igual, guerrero divino, que franquea el camino y con el que siempre, siempre hay que contar. El igual de Dios preferido, niño consentido, que sin su permiso no se puede andar. Ante usted, el igual, todos preguntamos, tres toques le damos. Nos responde de verdad. Ante usted, todos saludamos, las gracias le damos, dulces y juguetes y algo más. Le damos y usted nos responde de verdad.